Hermanos, bendiciones. Quien les habla es Tibo Caranda. Quiero desde ya agradecerles a todas las personas que nos escriben de diferentes puntos del mundo, de España, de Colombia, de Ecuador, la gente que nos escucha aquí en la Unión Americana. Para todos ustedes, gracias por tomarse su tiempo, gracias por orar por nosotros, gracias por contribuir con este programa, gracias por darnos ese aliento y también, lo más importante, que usted está regando la voz de que existe este podcast. Gracias de verdad con todo el corazón. Déjeme orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por todo lo que estás realizando, por el programa, por los pastores que participan en este programa. Gracias, Señor, por los escuchas que día a día, mes tras mes, año tras año, son fieles a este programa, tu programa, porque la gloria es para ti. Padre, bendigo a todas las personas que nos escuchan, le bendigo su entrada y su salida. Gracias te doy, mi Señor, porque lo haces. Y te pido, mi Señor, que a partir de ahora todo sea bueno, espectacular. Y por la autoridad que me has otorgado, mi Señor, ato cualquier principado, cualquier acto demoníaco, lo ato en el nombre de Jesús y lo saco fuera de las personas que nos escuchan. Mi Señor, gracias, Padre, por todo lo que realizas, por lo que haces y por lo que harás a favor nuestro, a favor de tu reino. Bueno, vamos a continuar, mis amigos, con nada menos y nada más que el pastor Guillermo Maldonado. Vamos a escuchar esta prédica muy importante, la cual le va a ayudar aquí por este camino, este hermoso camino del cristianismo. El barrio sabe que cada vez que llevas a alguien, no sale igual, sale cambiado. La ciudad de Miami sabe que cuando vienen al Rey Jesús, algo le pasa a la gente. Mi ciudad de Miami sabe, hemos ganado oído, hemos ganado cierta reputación en el espíritu. Listen to me, people. Hemos ganado cierta reputación en el espíritu. Pero lo más grande, dice Jesús, no se regocijen porque ustedes echaron fuera demonios. Regocíjense porque ya en el cielo ustedes tienen una reputación. Por lo tanto, si en el cielo te conocen, el diablo en la tierra te tiene en el hidden list. Él sabe que tu negocio es un negocio de reino. Él sabe que tiene la palabra para echarlo fuera. Él sabe que cuando tú vienes, algo tiene que pasarle a las personas. Hay una reputación que ha ganado y el diablo le tiene terror. Dale un aplauso. Dios está levantando un pueblo con reputación, con autoridad, con poder, que avance el reino de Dios por la fuerza. ¡Wow! Entonces ahí no dice que tu nombre está escrito en el libro de la vida. No, ahí dice que ya en los cielos tienes una reputación. Y si la tienes en los cielos, todo el mundo sabe en los cielos qué autoridad tú tienes aquí en la tierra. Entonces, cuando te conviertes en una threat, una amenaza, es cuando tú logras cierta reputación en el espíritu. ¿Cuándo? Cuando estás avanzando el reino de Dios por la fuerza. Mientras eso no ocurra, sigues siendo un cristiano nominal, que no eres ninguna amenaza para el diablo, quejándose, murmurando, llorando, enfermo y en la miseria. Pero Dios dice, los cielos hay una reputación. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con una montaña? Recuerde, las montañas vienen para parar en contra de aquellos que están avanzando en milagros, en sanidades, predicando el evangelio con sus negocios, sus hijos están envueltos, están haciendo algo para el reino. Y escucha, y dice Jesús, si continúas echando fuera demonios, si continúas usando los recursos que Dios te ha dado para avanzar el reino, no es tuyo, es del reino. Si continúa este avance, vas a desarrollar cierta reputación en los cielos que el diablo te va a poner en su lista. Yo no sé cuántos aquí en esta mañana están en la lista satánica. Y alguien dice, ay pastor, me tengo que esconder. Alégrate, dijo Jesús, alégrate, alégrate porque está siendo una amenaza. Alégrate que el reino está llegando. Alégrate que está echando fuera demonio. Alégrate que estás predicando. Alégrate que tu nombre está escrito en los cielos. Alégrate, rejoice, rejoice, rejoice, rejoice. Dile, Señor, este es tu negocio, esta es mi casa, esta es mi vida. Voy a echar fuera demonio, voy a sanar a los enfermos. Dale una vueltecita. My God, I feel the Holy Ghost. Jesus said, rejoice. Rejoice. Levanta la mano. Rejoice. Estoy en la lista negra, pastor. ¿Y qué hago? What does he do? ¿Qué es lo que él hace? Cuando usted se convierte en una amenaza. Ah, con razón. Desde el día que pactó para el templo, se le vino el infierno entero. Lo botaron del trabajo. El negocio le fue para abajo. ¿Y qué hacemos nosotros? Ay, pastor, yo pensé que eso de pacto trabajaba. Pero de que hice el pacto y le prometí a Dios que cuando venga a mi casa, yo le voy a dar ese diezmo. Ay, pastor, desde ese momento, le el infierno entero, claro. ¿Por qué? Se lo diste al reino para que si Dios siga liberando vida, siga sanando vida, siga salvando vida, siga trayendo a otros que necesitan el evangelio. Yes, pray God, amén. Dígame, regocijo. Dijo Cristo, dijo, si se da el demonio, alégrate, pero alégrate más, porque tienes cierta reputación. Uno de estos días testificó un hermano acá, el hermano que salió del satanismo, que vino y lo asignaron para que me matara. Y él vino, y él cuenta esto. Él dice que cuando yo estaba llegando, él sabía que yo estaba llegando desde el parqueo. Ellos son más espirituales que usted, porque hay uno que están ahí comiendo chicas. Tan bello es el Señor. Y ahí el lead singer gastándose la vida. Levante la mano, adore a Dios. Y tienes al satanista al lado. Mira al que está al lado, dile. Dile, en este ayuno voy a romper el poder del espíritu de Persia. En este ayuno voy a volverme sharp in the spirit. Voy a ver, voy a oír, voy a sentir. Voy a hacer algo para Dios. Y dice él que cuando yo venía por la puerta, ya él ya sabía. Porque dice, una luz inmensa te seguía. Y una vez que te dio un abrazo, dice, me abrazó y yo sentí que me arropó el amor de Dios sobre mí. Los demonios saben quién tiene autoridad. Los demonios saben quiénes son unos gallinas cuando van a dormir y prenden 40 luces. Los demonios saben que cuando te viene la tormenta empiezas a temblar. Los demonios saben que cuando el negocio va para abajo, eres un miedoso y te tiras a morir. Los demonios saben, pero quiero decirte en este día, como apóstol de esta casa, yo te imparto la unción de guerra. Yo te imparto lo que Dios te ha dado. Declárale al diablo, dile, este año te voy a hacer la vida cuadrito. Este año voy a declarar ayuno. Este año me convierto en una amenaza. Este año. Dale, apaga el que está al lado. My God, my God, I feel the Holy Ghost. My God, dile que está al lado. Seré una amenaza. Seré una amenaza. Seré una amenaza. Seré una amenaza. Siente que la palabra está penetrando. Siento que la palabra, la unción apostólica, está penetrando en la gente. Está penetrando en la gente. Está abriendo los corazones. Está desatando ligaduras de ansiedad. Listen. Tome asiento. Y ahora usted se goza. Jesús dice, estás en la lista de los más buscados. Pastor, a mí no me busca nadie. Si no haces nada. What are you doing for the kingdom? If you're not doing anything at church, at least in your job, in your office, at least pray for the people. Do something. Dile que está al lado, ¿por qué se te fue la risa? Escuche, ¿eres tú una amenaza contra el diablo? ¿Es tu negocio una amenaza al reino de las tinieblas? Escuche, por eso es que todo ministerio que avance el reino de Dios por la fuerza tiene que pagar un precio. Como una iglesia apostólica que somos, tenemos que pagar un precio. ¿Cuál es el precio? Así como hay una reputación de lo que Dios hace, así hay una reputación en contra de nosotros, porque el diablo va a querer pararnos. Te levanta la montaña. Vamos al libro. En un día, unos exorcistas que no eran ni cristianos vieron a Pablo echando fuera demonios y dijeron: Pablo, y dijeron: en nombre del que predica Pablo y Jesús, yo te conjuro. Y dice que vinieron encima de ellos, los desnudaron y los poseyeron. Porque dijeron los demonios: a Pablo conozco y a Jesús conozco, ¿y a ustedes quiénes son? Entonces, una de las cosas que hace el ayuno es remover esas montañas que se levantan. ¿Cuándo? Cuando hay un pueblo, un individuo, un creyente, un hombre de negocio, una dama que está avanzando el reino a través de la oración, a través de la intercesión, a través de haciendo algo por el reino, más que simplemente un creyente nominal, se convierte en una amenaza. Y el diablo dice: ¡lo paro! ¡Paro ese negocio! Escuche esto. Dile que te la... Mateo capítulo 17, versículo 14. Cuando llegaron a él, al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mí. Y no le pueden echar fuera. Y el versículo 16 dice: yo he traído a tus discípulos, pero no le han podido echar fuera. Los discípulos pensaron que porque eran experimentados en sanar, en liberar personas, ya estaban preparados lo suficiente. Escuche esto: ya no tengo que orar, ya no tengo que ayunar. Como todas las cosas se me han dado sin oración, solamente porque yo soy inteligente, entonces ya no voy a orar ni voy a ayunar. Siendo una amenaza al diablo, tú no te puedes dar ese lujo. Un milagro es una intervención repentina de Dios en el curso normal de la vida. Les equipo ahora. Stir up the gift of God within you. Aviva el don de Dios que está en ti. If you will put your ears on to hear, you will not leave here. No te irás de este lugar. Without hearing your word. Sin escuchar y recibir tu palabra. What could happen if someone would rise up on behalf of their city and say, I refuse to leave you alone, God, on behalf of my nation? God is waiting for an Abraham. Dios está esperando por un Abraham. He is waiting for a Moses. Está esperando por un Moisés. He is waiting for a Jacob. Está esperando por un Jacob. Si él no escatimó a su hijo y me lo dio, y ni aún a él escatimó, quiere decir que hay muchas cosas que no escatimó para la raza. Pero escúchame acá, ¿cuál es la pena de ser bendecidos por Dios? Pero en esta noche, I didn't come to give you principles. Yo no vine a darte principios. I came to wake up the prophecy. Yo vine a despertar la profecía. I came to wake up the prophecy. Vine a despertar la profecía. I came to wake up somebody's prophecy. You have a purpose that's been given by the king. Usted tiene propósito dado por el rey. It's been decreed by the king. Ha sido decretado por el rey. And God has said that you shall fulfill it. Y Dios ha dicho que usted lo cumplirá.